La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Que por ti siento dejo de ser normal. Y quiero hacerte ver que todo este querer es solo para ti. Llevaré siempre conmigo la presencia de tu ser. Yo sé que llegará esa noche especial que me digas que sí. Te pido, nena, nena, dame tu amor. Todo, nena, nena, escucha mi voz. De amor, canto mi canción. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Sos un pescador de almas y es por eso. Radiobox.com. Culpa. culpable de tu error. Yo no puedo. Primer media hora de la Retro 789, cuando pasaron 24 de las 4 de la tarde. A full bailando americano rock en castellano. Por este amor. La temperatura 29.2. Espero que no pares de bailar. Llegó este pequeño after a la zona sur de la mano de la 102.9 FM Box. Acompañándote de la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y bajamos un poco los decibeles con un poco de americano internacional. Arrancando con Harche. Y te cuento que nuestra línea habilitada es el 1164007047. La línea de los premios espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y te cuento que nos podés ver por streaming en Radio Box 1029. También en Twitch y en YouTube. Y también por la web, por el www.fmradiobox.com. Todos los canales para que nos veas y nos escuches. Y disfrutes de la mejor música de los 70, 80 y 90 en la 102.9 FM Box. Todos los martes de 16 a 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bailando Americano en la 102.9 FM Box en La Retro, che, todos los martes de 16 a 18 horas para que no pares de bailar. Llegó este pequeño after a la zona sur. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado si podemos bailar, loco, un martes a las 4 de la tarde? ¿Qué te parece, che? Así cortás un poco la semana. Y te cuento que si nos dejás tus tres últimos números del DNI, participás del Tecolón Selecto. Dulce fresco para paladares exigentes, para este calor espectacular. Si no te lo llevas vos, me lo tomo yo, loco, ¿eh? Las que me habré bajado, loco, estas botellas son terribles. Muy rico. Y también te cuento que participás de una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto al 1164007047, línea habilitada. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y mañana se viene el año nuevo chino, loco, ¿eh? Así que bueno, pasan a comprar hoy todo porque mañana seguro que los chinos no abren. Hay que ir al barrio chino a conocer. Va, yo conozco, no sé, para los que no conocen. Así que bueno, un saludo muy grande a la comunidad china, che, ¿eh? Que nos invadieron, loco, es terrible, lleno de chinos por todos lados. Esta es la Retro 789 y estamos disfrutando la mejor música de los 70, 80, 90 y ahora, Americano. Estás escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Ya 44 pasaron de las 4 de la tarde, che, la temperatura 29.2. Está lindo para unos matienzos, loco, ¿eh? La tarde está espectacular. Y como te he dicho antes, mañana comienza el año nuevo chino, che. Y estará representado por la serpiente de manera, esa serpiente colorada, ¿viste? Que se llama Naja Atra. El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es la festividad más importante en la cultura china y se celebra con entusiasmo, tanto en China como en comunidades chinas de todo el mundo. Este evento marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunar y está cargado de tradiciones, rituales y simbolismo que buscan atraer la buena fortuna y la prosperidad. Saludos a toda la gente de la comunidad china. Che, ¿quién no tiene un amigo chino hoy en día? Es de la Retro 789. Y ahora, bailando un poco de música disco, de la mano de un mix de ABBA, interpretado por los Stars on 45. Música disco en la Retro 789. Música disco en la Retro 789. Música disco en la Retro 789. Thank you.

Retro 789. Un pasado musical. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Ya estuvimos bailando americano rock, americano en castellano, estuvimos bailando un poquito de música disco. Y ahora le toca el turno al rock nacional, che, para que tire los pasos prohibidos del rock and roll. Qué temazo, qué temazo. Yo me hacía el curioso con este tema, me acuerdo, Pensé que era una banda más pesada acá del rock nacional. Después escuché y sí, todo eso está terrible, grande virus. Esta es la Retro 789, segunda hora, por la 102.9 FM Box. Acompañándote en la conducción, entra Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Cuando pasaron 3 de las 5 de la tarde, loco, la temperatura sigue igual, 29.2. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa, que es el que está en la artística del programa. Y a los directivos de la radio, loco, y a todos ustedes que están siempre presentes ahí disfrutando de nuestra programación musical y de toda nuestra buena onda. Rock nacional en la Retro 789 para que no pares de bailar. Estás escuchando La Retro 789. Cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar, cuando no me escuchan y no puedo gritar, cuando estoy muy sola necesito un rock and roll. Y cuando me baño, y cuando me duermo también, y si estoy nerviosa, no quiero.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. A los tres días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Estás escuchando La Retro 789. ¡Qué manera de bailar rock and roll, loco! Celeste Carballo, che. Los Twists. Juan Antonio Ferreira. ¡Qué manera de bailar rock and roll! La Torre. Con Patricia Sosa, che. ¿Y cómo anduvo hoy el paro de trenes, che? ¿Qué onda? ¿Pudieron viajar? El paro de trenes que empezó a las 9, terminó a las 15 horas, horario en el que comenzaron a reanudarse los servicios de forma escalonada de las líneas Roca, Sarmiento, San Martín, Mitre y Belgrano Sur. La medida fue llevada adelante por La Fraternidad, el gremio que nuclea a los maquinistas en reclamo por una recomposición salarial. Y tras un plenario sindical, el gremio definió un nuevo paro para el próximo 1 de marzo y no descarta medidas complementarias durante febrero. Actualidad en la Retro 789. No paramos de bailar. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 por la Vox 102.9 para toda la zona sur. 90. En la Retro 789. Y ahora vamos a mover un poco las caderitas con un poco de dance de los 90, che. Ya transpiramos a full bailando rock and roll, bueno, bailando americano. Ahora vamos a tirar los pasos prohibidos del dance. ¿Y qué pasó un día como hoy, pero en el año 1985? ¿Qué pasó, che? Bueno, se grabó la canción We Are The World en los estudios AM de Hollywood. Esta canción fue compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. La grabación contó con la participación de 21 estrellas del pop, entre ellas Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Ray Charles, Willie Nelson y Paul Simon. Así que We Are The World, We Are The Children, se grabó en un día como hoy, un 28 de enero, pero del 85. Y abrimos el bloque Dance con Ace of Base en la Retro 789 para que no pares de bailar. En la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Baby.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. www.fmradiobox.com. Los 90 en La Retro 789. Escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Pasa en Galicia. Usted sabe que reciben una carta de la NASA donde les dicen... ¿En Galicia? Sí, los gallegos reciben la carta y dice: hemos detectado un movimiento sísmico con epicentro en vuestra ciudad, con escala 7 de Richter. Uy, tremendo. Imagínate, por favor, tomar medidas. A la semana recibe la carta de NASA de respuesta. Dice: señores NASA, movimiento sísmico detenido y encarcelado. Epicentro detenido y ejecutado. Al que no pudimos agarrar es a ese tal Richard, y perdonen la demora, pero acá hubo un terremoto. El humor de Peña, loco, Acá en la Retro 789, qué maestro, por Dios. Esta es la Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y también el humor, loco, Bailamos Dance de los 90 con esos bass, DJ Bobo, Aqua, Alice DJ, los Venga Boys. No tenés ningún pretexto para no parar de bailar. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Y si dejás tus tres últimos números del DNI, participás por un Colón Selecto Dulce Fresco para paladares exigentes. Y también una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto al 1164007047, en línea habilitada. Y ahora vamos a seguir bailando con un poco de latinos en la Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. www.fmradiobox.com. Y seguimos bailando en la Retro 789. Esta es la mejor música de los 70, 80 y 90 para vos. Para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos bailar un martes, loco, ¿eh? Así cortamos la semana. Aparte, este sábado habrá una movilización al Congreso por los dichos de Milei contra la diversidad sexual. Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ y sindicatos se movilizarán este sábado en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, en rechazo al proyecto de igualdad ante la ley con el que el Gobierno Nacional busca derogar el femicidio como agravante penal, el documento no binario y el cupo laboral trans, entre otras medidas de discriminación positiva, bajo el lema "La vida está en riesgo. Basta, al closet no volvemos más". Así que todos a la marcha el sábado. ¿Usted va a ir, Damián? Los chicos de la fábrica seguro que van a ir. Seguro, van a estar todos ahí. Ya están allá, ya están acampando. Un saludo a Héctor, a Pablito y a Corchito, sí, el trío Los Panchos. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y si hay algún heavy re jodido ahí, loco en el montón acá en la audiencia, te recomiendo que escuches Rock and Blues los jueves de 15 a 17 en esta misma casa, che, en la 102.9 FM Box. Y por el Radio Box 1029 nos podés ver, loco, ¿eh? Es el streaming de la 102.9 FM Box. También por Twitch, por YouTube y por el www.fmradiobox.com. Y seguimos bailando, che, tirando los pasos prohibidos. Bailalo como quieras, loco, como americano rock. Bailalo moviendo las caderas, así, tipo salsa, tipo lambada. Y pasala bien. Disfrutá de esta buena música que la Retro 789 te propone todos los martes en estos 120 minutos a full con la buena música. Thank you. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. El mejor pop del mundo está en La Retro 789. Martes más que compartimos junto a ustedes, che. Bailando a full con la mejor música de los 70, 80 y 90. Cuando ya pasaron 54 de las 5 de la tarde, la temperatura 28.2. Mientras no llueva, loco, está todo bien. Está todo más que bien. Porque esta lluvia, loco, te ensucia el auto nada más, después paró. Sale el sol, la humedad, es un descontrol. Yo hoy no paré de bailar, loco. Usted también tampoco, ¿no? Olivia también vino acá a bailar, está bailando ahí con la almohada, Olivia. Y aprovecho a mandar un saludo muy grande a mi hermana Marina Luján Araya, che, que hoy cumple años. Un beso muy grande acá a la parte de su hermano, ¿eh? Marina. Feliz. Los aplausos. Y bueno, y como a ella le gusta Cristian Castro, podemos. Es fanática de Cristian Castro, mi hermana. Así que bueno, lo andaba corriendo por ahí con las combis, me acuerdo cuando venía. Va, eso lo decía nosotros. Feliz cumple, Marina. Ya después salgo acá de la radio y una vuelta por allá a saludar. Qué buen middle loco este de Cristian Castro, ¿eh? Espectacular. Bueno, como dije antes ya, un martes más que se va. Ya se está yendo, loco, enero. Es increíble. Ya la próxima semana ya estamos en febrero. Y cuando no nos demos cuenta ya vamos a estar preguntando ¿cuánto está el lechón? ¿Otra vez? Ya vienen los huevos de Pascua, viene ahora. Bueno, te acompañamos en la conducción que te da la Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Si no fuera por él, loco, que musicaliza acá el programa, la radio en sí, no sé qué pasaría con la voz. Sí, no paramos de bailar, loco, ¿eh? Me muevo solo, es terrible.